Ejercicio 8A. ¿Te gusta ese cuadro? ¿Cuál? ¿Ese de las flores? Sí, sí, ese. Creo que puede quedar bien en nuestro salón. Es verdad, tienes razón. Mira, mira ese jarrón de cristal. Es precioso. Me encanta. Es verdad, es muy original. ¿Y aquello? ¿Qué es? Creo que es un gato de cristal. Es horrible. No me gusta nada de nada. ¡Qué horror! Oye, mira estos platos de decoración. Parecen orientales. Nos pueden quedar muy bien en la terraza. Sí, tienes razón. Son bonitos. Mira, Antonio, ven. Este reloj de madera... No sé. Creo que no va a quedar muy bien en nuestra cocina. Prefiero el que está al lado, el rojo. Le va mejor a nuestro estilo. La verdad es que sí. ¿Y aquellas flores de papel te gustan? Prefiero las flores que me compras tú, las naturales. ¡Hombre! Muchas gracias, cariño. Oye, mira qué silla tan original. Me encanta. Es genial. ¿Nos la llevamos ahora mismo? Desde luego. Cuando te gusta algo de verdad, no lo piensas, ¿eh? Ya me conoces. Dios mío, qué cosa más fea. Mira ese elefante de plástico. No me gusta nada, pero nada, nada. Yo con la silla estoy muy contenta. Vamos, acompáñame a la entrada de la tienda. He visto una zona de complementos para mujer. ¿Aquí? ¿En Idea? Sí, sí, aquí hay de todo. ¿Por qué crees tú que la tienda se llama así? Ya veo, ya. Mira, qué flor para el pelo. ¿Me queda bien? Fatal, te queda muy mal. ¿Y esta pulsera? A ver, ¿por qué no te la pones a ver qué tal te queda? Ahora mismo. Me gusta, Victoria. Te la regalo. Gracias, cariñín. Mira. Victoria, por favor. Vale, vale. Vámonos. Pero, ¿a que te gusta el collar rojo? Sí, me gusta. Pero vamos a pagar ya, ¿eh?